ante los micrófonos de nuestra casa, que es Radio Educación, para conversar un ratito con usted, y a eso lo invitamos todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Nos vamos como a las 9:30, si es que tenemos tiempo de conversar. Dese su tiempo, póngase cómodo y pues platiquemos, que a eso venimos, ¿verdad? Le voy a dejar los números telefónicos porque siempre esperamos sus llamadas, que haga contacto con nosotros. Ahí le van los teléfonos: 41-55-1060, 01-800-080-1060, y en las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios. El tema de hoy, la protesta, y a eso lo invitamos, a que se quede con nosotros a platicar sobre este asunto tan polémico, sí, ¿verdad? Tan polémico, tan actual. Que nos diga sus opiniones al respecto. Voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros amigos, como siempre. Como siempre, Víctor Quiroga, ¿cómo te va? Muy bien, compañeros. Jaime, pues es un tema muy, muy serio. Muy serio, es un tema muy serio. Claro. Billy de Winter, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, bien. Comencemos de una vez sobre el tema. El País de Hoy publica en la última página un artículo que dice: el Soho expulsa a la Bohemia. El local de conciertos 12 Bar es el último de una larga lista de salas que se ven obligadas a cerrar, víctimas de una ambiciosa reurbanización del centro de Londres. Bueno, luego platico más, un poco más del tema, pero es una protesta del barrio más famoso, de los artistas y de los gays y de toda la gente que no piensan igual que la masa. Y aquí hay una foto de Soho y dice Save Soho, o sea, salvad a Soho. Dice: fachada del 12 Bar durante la protesta que mantuvieron una treintena de ocupas. Ocupas se llama gente que ocupan algún local o un edificio. Es una pequeña revolución en Londres, pero lo comparo un poco con Polanco, donde una avenida famosa, la Presidente Masaryk, se está convirtiendo en una avenida de superlujo con el aumento lógico de las rentas, ¿ya? Y en vez de ser un lugarcito con restaurantitos sabrosos, ahorita son las grandes tiendas de las marcas internacionales y lo vas a sentir en tu cartera. Así es que voy a comprar ahí, pero sí. Yo creo que no. Hay no. Hay otros lugares, sí, más interesantes. No, pero bueno, vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Bueno. Porque apenas están reconstruyendo la avenida Masaryk, y tal vez cuando ya nuestro presidente abdique, 2018, tal vez en ese momento vamos a ver la inauguración de la avenida. Bueno, vamos a la pregunta, ¿no? Yeah, Víctor, tenemos siempre una pregunta relacionada con el tema y tenemos un obsequio para usted. Bueno. Son tres preguntas en una. A ver. Protesto. Díganos, por favor, ¿cuál es el día en que se celebra a Martin Luther King? ¿Qué día, qué año y en qué ciudad fue asesinado? Entonces, repito, ¿en qué día, o sea, en qué fecha, en qué ciudad fue asesinado? ¿Y cuál es el día de Martin Luther King en Estados Unidos? Bueno, ahí tiene, un luchador social que hizo una protesta histórica, ¿no? Que, por cierto, ahora hay una película basada en ese hecho, Selma, que se llama Selma, que es el nombre de la ciudad de la que parte Martin Luther King con su protesta famosa para cruzar el famoso puente donde se detiene un poco. Ese fue el mayor enfrentamiento que hubo en la lucha por los derechos civiles. Exactamente. En Estados Unidos. Para conseguir el voto mayor de violento. Los negros en Estados Unidos, que no votaban. Había una ley abierta, pero pues no se cumplía por ciertas triquiñuelas, ¿verdad? Ahí sí. De ciertas autoridades del Estado. Bueno, llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para quien nos llame y nos responda rápidamente esta pregunta, lo siguiente. En su adolescencia, Eduardo Milán leía, junto con su novia, a Gustavo Adolfo Bécquer, que al igual que William Carlos Williams, influyó en su trabajo poético. Desde 1979, a raíz de la dictadura en Uruguay, Eduardo Milán hizo de la Ciudad de México su casa y no vislumbra otro lugar donde habitar que no sea en México. Esta noche, los contertulios te acercan a la obra de Eduardo Milán a través de la colección Los Papeles de la Casa, editada por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Llama al 41-55-1060. Bueno, efectivamente, aquí estamos con este poemario de Eduardo Milán, en la colección Papeles de la Casa, que hace la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Es un poeta, Eduardo Milán, muy íntimo, muy social al mismo tiempo, uruguayo, desde luego, avecindado en México, muy querido por la comunidad literaria de México. Nació por ahí del 50 y pico, 52 quizá, y radica en México desde hace muchos años. Autor de muchos libros de poemas, usted se puede encontrar en las librerías, Estaciones, por ejemplo, Nervadura, por ejemplo, Errar, que está publicado en El Tucán de Virginia, entre otros muchísimos libros. Aquí tiene usted un poeta que hay que leer en una edición muy amable y muy, muy sabrosa. Bueno, vamos a comenzar con el tema, Mario. Sí, cómo no. Pues, sobre todo a partir del siglo XIX, surge una forma de protesta muy efectiva en un principio, que es la resistencia civil, la resistencia pacífica o desobediencia civil, que pues ha mostrado tener lograr mejores objetivos que la resistencia y la protesta activa y violenta que precedió, por ejemplo, a la Revolución Francesa, ¿no? Y que pues finalmente devoró a la misma en un torbellino de terror y de violencia, ¿no? Y la sumergió de nuevo en una tiranía a los pocos años. Y en cambio, la resistencia civil tiene creadores como Emerson, Ralph Waldo Emerson, quien observó los terribles efectos de la guerra civil en Estados Unidos, de la guerra contra la Comuna en París. Entonces señaló que pues debe haber otra estrategia para que los pueblos puedan hacer demandas o protestar en contra de injusticias que la rebelión armada, ¿no? Porque pues los costos son elevadísimos. Entonces propone toda una teoría. También Toreau fue uno de los precursores de esta forma de resistencia en contra de cualquier tiranía, ¿no? Y pues ellos pusieron un marco teórico que no fue seguido sino hasta el siglo XX. En el siglo XX aparece Mohandas Karamzat Gandhi, Mahatma Gandhi, quien lo pone en acción. La revolución de la India fue una revolución pacífica. La lucha de independencia de la India fue pacífica casi en un 100% y muy exitosa. Uh-huh. Y lo lograba él con tácticas que habían dejado algunos de sus precursores, que involucraban desde luego el autosacrificio, ayunos prolongados, huelgas de hambre, marchas gigantescas, ¿no? Una marcha que él emprende para recorrer la India, porque había una nueva ley inglesa que prohibía fabricar sal. Así se llamó la marcha de la sal. La marcha de la sal. La de Gandhi. Entonces recorre todo el subcontinente y llega a uno de los, creo que fue el mar de Arabia, donde el contrario del mar de Bengala. Y ahí llega a la playa y empieza con el agua del mar a poner con un sistema solar para fabricar sal. También emprende un boicot contra el uso de telas importadas de Europa, y por eso se hace famoso su indumentaria, que aunque él toda su vida anduvo de traje y corbata, porque fue abogado, sí, la mayor parte de su vida, y así litigaba y se presentaba en los tribunales, sobre todo en Sudáfrica. Cuando llega a la India, solo se viste en un lienzo. Es una forma de protestar. Cuando se entrevista con el rey de Inglaterra, le hace un comentario sobre que le faltaba ropa, y entonces él le dice, más bien a quien le sobra ropa es a usted, porque nos traía un uniforme de gala con casacas y una serie de cosas. Entonces Gandhi triunfa, logra la independencia de los tres países que constituían el Indostán, que es Pakistán, la India y Bangladesh ahora, pero también incluye Ceilán. Él muere precisamente por su intento de que se mantuviera un país unificado, ¿no? Porque la división entre culturas y religiones pues pudo más que su voluntad de llevar a cabo en forma pacífica esta resistencia, y lo asesina un fanático. Sí. Y claro, heredero directo de esta forma superior de protesta es Martin Luther King. Sí. Y precisamente es en Selma, Alabama, ante la televisión de todo el mundo, donde se ve el salvajismo de la represión, que despierta la conciencia en todo el mundo de lo que está pasando en Estados Unidos, y convoca una gran marcha que ya no puede ser reprimida por lo gigantesco, y hace que finalmente el presidente Johnson larga apruebe la ley de derechos civiles, que acaba con toda forma de discriminación. Sí, en ese momento para la comunidad negra. Hay una película de Sir Richard Attenborough sobre Gandhi. Ben Kingsley es el actor que personifica magistralmente a Gandhi. Sí. Como está ahora, decía, esta película Selma sobre Martin Luther King, Víctor. Sí, es el gran papel de este actor. La palabra protestar tiene varias acepciones, varios significados que parecen disímbolos, pero tiene algo en común. Se refieren al futuro. Ya vimos en la cápsula que tiene que ver con testis, contestar. que estar, testificar, pero vamos a entenderlo como declarar. Entonces, declarar hacia adelante. Si una persona pide, cuando protesta, pide, está pidiendo algo para el futuro, ¿no? Necesitamos esto o lo otro. Cuando está reclamando, está diciendo, no quiero esto, quiero esto otro. Entonces, hay varias expresiones que se usan popularmente o legalmente, ¿no? Por ejemplo, protesto lo necesario, es una forma de terminar ciertos escritos, significa pido lo necesario. Cuando a un político se le pide que prometa cumplir la ley, se dice que proteste, él dice protesto cumplir, en ese sentido es prometo, y seguimos pensando en una declaración que va hacia futuro, ¿no? En el futuro él va a cumplir la ley. ¿Qué es una protesta popular? Es un reclamo popular. Declaro bajo protesta, quiere decir que acepto, pero con inconformidades, no estoy de acuerdo totalmente, acepto a medias. Bien, por otro lado, la canción de protesta es otra forma de expresión en donde se busca pues mostrar la inconformidad de la gente, especialmente sobre asuntos gubernamentales que están oprimiendo al pueblo. Uno de los representantes por antonomasia es Víctor Jara, músico, compositor chileno, un artista muy completo, porque él, además de músico y escritor, era dramaturgo, director de teatro, profesor en la universidad, etcétera. Y él era un símbolo, era un líder de opinión con todo este movimiento de Salvador Allende, de tal manera que cuando los militares toman el poder a la fuerza y asesinan a Salvador Allende, pues buscan el resto de líderes que han estado de alborotadores, ¿verdad? Y no tardan en aprender a Víctor Jara. La toma del Palacio Presidencial fue el 11 de septiembre de 1973. La Moneda se llama el palacio. Sí, exactamente. Y 3 días después ya estaba encarcelado Víctor Jara. Sí. No solamente lo mataron, lo torturaron. Primero hubo una serie de dichos que había sido de una manera u otra. En 2003 un juez ordenó su exhumación, entonces pudo ver con certeza qué había pasado. Una de las cosas que le hicieron fueron romperle los huesos de los dedos. Un soldado aseguraba que le decían, no quedas tan bueno para tocar la guitarra, a ver, tócanos algo, después de haberle roto los dedos. Entonces es un ejemplo de la violencia, sí, ¿verdad? De los gobernantes, de los tiranos, que no aceptan que el pueblo opine o proteste, inmediatamente someten a esas personas. Billy de Winter. Sí, protesta puede ser de un grupo como ya mencionado Mario y Víctor, grupos de oprimidos en cierto momento toman el mando de la protesta y se unen, y ahí viene una confrontación de un gobierno tirano muchas veces frente al pueblo que busca, lógico, su libertad. Tenemos muchos ejemplos de esto. Estaba yo mencionando hace rato sobre la región de Soho, que es un poco más dulce y menos violento, pero por fin de cuenta es una protesta. Y aquí, sobre esos desalojos y imposición con medios económicos, aumentos de alquiler de renta, el famoso barrio de Soho está sufriendo en esos momentos unos cambios De Soho en Inglaterra. En Londres, sí. Porque hay otro famoso barrio de Soho en Nueva York. Bueno, estoy hablando aquí de Londres. Uh-huh. Y aquí dice otro párrafo, dice, argumentan que detrás de este desalojo no solo muere un nuevo local de música, están hablando del 12 Bar, sino que se extirpa otro pedazo de la bohemia que forjó la identidad del barrio. El ejemplo viviente de lo que quieren evitar lo tienen a pocos minutos en Carnaby Street, una calle palpitante de tiendas punk y sastres mods de los 60 y 70, hoy reconvertida en una colorida zona comercial de grandes marcas. Y con eso ya se pierde el sabor típica de antaño. Y dice, estéril en lo cultural, pero muy rentable. Ah, bueno, muy rentable. Y así, dice, los pequeños restaurantes de inmigrantes ya no pueden pagar los alquileres y están barriendo la escena gay, a las prostitutas y a los sex shops, que también por ellos se hizo famoso el barrio. Sí, es todo lo bohemio de Londres ahí, nos cuenta Daniel, uno de los 30 ocupas del 12 Bar e integrante del grupo Bohemians for Soho, que nace a su vez del colectivo Occupy London. Es un ejemplo de una protesta, pero así como ya mis antecesores han señalado, por todos lados, aunque, y eso hay que señalar, hay países un poco más conformistas o cuando menos violentos, que son los nórdicos, Suecia y Noruega y Finlandia y Dinamarca, Holanda. Ahí casi no hay protestas. Sí hay, desde luego. Recuerdo una protesta, toda la estudiantada se encueró, se puso traje de Adán y Eva porque no querían pagar colegiaturas tan elevadas. Es una forma de protestar. Sin embargo, sí se puede decir que en América Latina ha habido y habrá violencia. Bueno, en América Latina, en África. Ah, bravo, sí, correcto. En Estados Unidos. Sí. ¿No? Sí. Así en fin. Bueno, vamos a una pausa. Una pausa. Víctor, ¿nos recuerdas la pregunta? Estamos hablando esta noche en los contertulios de un fenómeno social y les pedimos que nos llamen y que nos den sus opiniones. Es la protesta. Bien. Y sobre este tema, Víctor tiene tres preguntas. Sí, ¿cuándo es el día de Martin Luther King en los Estados Unidos? ¿Y cuál es la fecha y la ciudad en donde lo asesinaron? Bueno, ahí tiene usted. Llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos un libro para usted de Eduardo Milán, un poemario editado en la colección Papeles de la Casa de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Vamos a una pequeñita pausa y regresamos de inmediato. World, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 41-55-1060. Ya la está cantando Mario, porque es... Porque hay una parte donde dice, vea todo el odio que hay en China Roja. Sí. Echen una ojeada a Selma, Alabama. Sí. Continúa. Sí, es canción. Barry McGuire. Es uno de los cantores de protesta en los Estados Unidos. Estábamos comentando aquí en Fuera del Aire que muy vinculados a la música folk en Estados Unidos, y hay aires, por supuesto, usted identificará en esta música aires de la música de Bob Dylan, de la música de John Baez, todo un movimiento Peter Paul y Mary, en fin, ¿no? muchos aspectos culturales de la protesta. Sí, claro. Sí. Que no todos están de acuerdo con las técnicas, las tácticas de Martin Luther King, ¿no? Porque siempre habrá los radicales. Los radicales eran encabezados, sobre todo, el que más memoria se tiene, por Malcolm X. Malcolm X proponía que ellos obtendrían más imponiendo temor que imponiendo, que convenciendo, logrando algún tipo de respeto, sí. ¿No? Sí, sí. Que el respeto se lograba con el temor. Sí. Entonces, se había convertido en musulmán, considero un retroceso en ese aspecto, pero precisamente él rompe con esos movimientos e inicia una especie de resistencia aún pacífica, pero mucho más severa. Es decir, ellos no se iban a dejar atropellar, intimidaban, en efecto, resistían violentamente, sí, eran atacados violentamente. Entonces, pues era otra visión, y así ha surgido esa forma de protesta. Pues está surgiendo en México de una manera acelerada, ¿no? Sí. Sobre todo ante la inutilidad de la protesta tradicional, simplemente de manifestaciones, marchas, movilizaciones, ¿no? Entonces, se puede subir un poquito el tono de la energía de la protesta, y en algunos lados han obtenido ciertamente éxito. Sí, un éxito muy relativo, porque a la vuelta de los años estas protestas violentas se convierten en... No, porque no llegan a ser violentas, resisten la violencia. Sí. Pero digo, por ejemplo, la guerrilla en Colombia, claro, que se ha convertido... Rebelión abierta, sí. Sí, sí, sí. Pues yo me refiero a cosas como pues los movimientos que han tumbado a varios gobiernos recientemente en la llamada primavera africana, ¿no? Sí, claro. Ha sido manipulada mucho por Estados Unidos, pero van más allá de la mera resistencia civil. Sí. Y llegan a la guerra civil, como en Siria, ¿no? Sí. Donde, ahora, ante la presencia de los yihadís y del Estado Islámico, el presidente de Siria se convierte en el mejor aliado en lugar de un enemigo para Estados Unidos. Sí. Víctor, otro gran admirador y discípulo de Gandhi, pues es Nelson Mandela, que también sí. Durante un tiempo usó la resistencia pacífica, hasta que una determinada protesta lo hizo cambiar de opinión y tomó las armas. Me refiero a la protesta de Sharpeville. Resulta que en los años 50 Sudáfrica, recrudeciendo el apartheid, creó la ley de áreas de grupo, es decir, zonas para negros, zonas para blancos. Y además les daba un pasaporte, un passbook, donde decía de dónde venías, quién eres, y entonces te permitía ir en tales sitios y en otros no, estaba restringido. Pero eso hizo que en la práctica muchos, a pesar de que esto ya es discriminatorio, pues ciertos policías y militares abusaron todavía más de la condición ya restringida de estos grupos, de tal manera que en una zona minera, que es Sharpeville, cerca de Johannesburgo, decidieron protestar por lo que estaba pasando. Se reunieron, se fueron convocados miles de personas el 21 de marzo de 1960. Y las autoridades intolerantes reprimieron con violencia la manifestación. Los muertos tal vez no son muchos con respecto a otras manifestaciones, 69 dice los datos históricos, pero los heridos fueron cientos y los perseguidos con el pretexto de haber organizado, conspirado, fueron miles que fueron metidos en la cárcel. Y esa es una de las razones por las que Nelson Mandela decida tomar las armas. Sí, Billy. Sí, hemos hablado de etnias, de pueblos que se levantan contra los gobiernos. Pero también hay, aquí tengo el escritor tal vez más conocido o más famoso como hombre protesta, y se llama Emil Cioran, correcto. Nació en Rasinari, Rumania, en 1911 y murió en París en 1995. Antes de instalarse definitivamente en la capital francesa y adoptar el francés como lengua de expresión, ya había escrito varios libros. Menciono algunas frases de Emil Cioran, que combina su protesta con una casi negación total de lo que es la vida y de los valores convencionales. Pero él tiene su sentido, y lo que impresiona de este hombre es con qué sinceridad se expresa sobre los temas que respecto a los cuales nosotros nos expresamos con un poco más de tolerancia. Pero él dice, por ejemplo, aquí detiene algunas frases, y dice, por ejemplo: soy un cobarde, no puedo soportar el sufrimiento de ser feliz. Cada quien lo toma como quiera, pero dice: siendo el hombre un animal enfermizo, cualquiera de sus palabras o de sus gestos equivale a un síntoma. Todos estamos enfermos, en otras palabras. Dice aquí otra frase: cuando más avanza el hombre, menos encontrará a qué convertirse. ¿Sí? ¿En qué quieres convertirte? ¿No? La dejamos a Cioran, el famosísimo rumano francés o francés rumano. Dice: se aprende más en una noche en vela que en un año de sueño, lo cual equivale a decir que una paliza es mucho más instructiva que una siesta. pues sí, está muy muy fuerte sus expresiones, ¿no? Aquí dice, vamos a ver: la crítica es un contrasentido. No hay que leer para comprender a los demás, sino para comprenderse a sí mismo. Así, el hombre se dirige, es introvertido y se dirige a sí mismo. ¿Has leído? Sí, claro. Sí, sí, has leído varios libros de él. Dice, la renuncia es la única variedad de acción no envilecedora. Bueno, otra frase dice, vamos a ver, aquí dice: no existe mayor obstáculo para lograr la liberación que la necesidad del fracaso. ¿Sí? Son valores totalmente contrarios a lo que, sobre todo en el mundo occidental, prevalece como lo que vale mucho. pero él va directamente en contra de todo lo que todos nosotros hemos aprendido en las escuelas y en la familia, y él, pero él, yo creo en lo que dice, porque es tan sincero que te convence, fíjate, ¿no? Última frase, dice, me resulta imposible saber si me tomo en serio o no. El drama del desapego es que no se pueden medir los progresos que se hacen. Se avanza en un desierto y no se sabe nunca dónde se está. Así, llévalo a tu casa y en la noche piensas un poco sobre el gran Sioran. Sí. Hay otra, una forma tradicional de que la protesta es la desobediencia civil y la lucha pacífica, que es el boicot. En México ha habido una degradación del sentido de esta palabra, derivada sobre todo de la ignorancia, ¿no? Porque se dice, llegaron a boicotear la asamblea, queriendo decir llegaron a sabotear la asamblea. Si fueran a boicotear la asamblea, no irían a la asamblea. El boicot implica la abstinencia de un hecho, la ausencia, la no acción. O sea, se puede boicotear la carne cuando sube de precio, es decir, dejar de comprar todas las personas carne, cosa que se ha ocurrido en muchos lugares con éxito. Entonces de inmediato logran que baje el precio. Boicotear implica no ir a algo, no hacer las cosas. Entonces hay que eliminar el término que confunde boicotear con sabotear. Sabotear es activo, estar presente, dar de zapatazos en el escritorio como Khrushchev. Ese es sabotear. Boicotear es no asistir. Rusia boicoteó las sesiones de las Naciones Unidas por algún desacuerdo que tuvo y no asistió. O las Olimpiadas. Sí, exacto. No asistió en 1950, pero inicia la Guerra de Corea. Y como no estaba la Unión Soviética presente en el Consejo de Seguridad, lo estaba boicoteando, el Consejo de Seguridad aprobó enviar tropas a defender a Corea del Sur. Desde entonces, ningún país importante ha boicoteado las sesiones de las Naciones Unidas, porque el boicot implica no ir. Es muy efectivo cuando se boicotea un producto, ¿no? Toda una sociedad deja de comprar un producto en protesta por algo. Entonces sí, es muy efectivo. Sí, pues yo me acuerdo de una protesta, a ver si se acuerdan, histórica, hace 46 años en el Hotel Hilton de Ámsterdam. Yoko Ono hicieron una, como dicen los españoles, una encamada, pues era su luna de miel, se habían casado en Gibraltar, me parece que se casaron, y después se fueron a Ámsterdam. Luego lo repitieron en otros dos lugares, en las Bahamas, y luego se fueron a Toronto, pero fueron tres lugares, y el primero fue a Ámsterdam, en el Hotel Hilton, en marzo del 69, hace 46 años. Bien lo recuerdas. Y decía Yoko Ono que pues eran muy ingenuos, esto lo dijo ya en el 2011, 2010, que eran muy ingenuos y que pensaban que con ese acto iban a cambiar el mundo. Que ella no sabía si se había cambiado algo o no, pero que lo hicieron de manera... Bueno, de buena España, debe considerar como algo simbólico. ¿No? Algo simbólico por la paz, sí, contra la guerra de Vietnam. Pues sí. Entonces, que los reporteros que iban a cubrir este asunto en Ámsterdam pensaban que iba a ser algo de proporciones más bien sexuales, porque invitar a la gente a celebrar la luna de miel con una encamada, como decía en la invitación a la prensa, los movía al morbo, y por eso tuvieron tanta repercusión en los medios. Finalmente hicieron una protesta muy válida por la paz. Sí. ¿No? Una protesta pacífica. Una forma más de protestar. Sí. Así como hay música de protesta, hay teatro de protesta. Hay películas de protesta. Sí. Quiero citar Zeta, de Costa Gavras. Una película de 1969 que, hasta donde yo tengo información, es la primera película que desnuda las conspiraciones que desde el gobierno se hacen contra las protestas populares o contra los líderes populares. Porque claramente se muestra a los jefes policíacos y a los políticos temerosos de un diputado al que le dicen Zeta, que mueve masas y que puede poner en riesgo su estabilidad, así que conspiran contra él y lo matan. Se hace una serie de investigación policíaca, pero siempre amañada a favor de las autoridades, en fin. Y fue impactante para los que vimos esta película en 1969, porque pues yo por lo menos no había visto en el cine algo así. Hubiera algo así. Fue tan impactante que hasta Óscares obtuvo. Sí, bueno, Zeta, Estado de Sitio y otra, Missing. ¿Se acuerdan de Missing? Es sobre, con Jack Lemmon, sobre el golpe de Estado en Chile, por cierto. Claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a una pausa, ¿verdad, Pita? Ya se nos hizo tarde. ¿Podemos ir a una pausa en un ratito más? ¿O de una vez nos vamos a la pausa? Pero recuérdanos, por favor, las preguntas, Víctor. Claro que sí. ¿Cuál es el día de Martin Luther King? Y díganos en qué fecha y ciudad fue asesinado. Bueno, ahí tiene usted. Llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @loscontertulios. Llámenos, responda a la pregunta de Víctor, díganos lo que se le ocurra. Coméntenos, por favor, estamos aquí a sus órdenes, a eso venimos, a platicar, y nosotros regresamos después de esta pausa musical. The mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets the vote date. Weatherman complaining, predicted sun, it's raining, and everyone's protesting, but your boyfriend keeps suggesting that you're not like all of the rest. Your garbage ain't collected, and your women ain't protected. Politicians using, people then abusing, and the mafia's getting bigger, like pollution in the river. And you tell me that this is where it's at. Woke up this morning with an ache in my head. I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. ¿Qué se te ocurre en 140 caracteres? Participa vía Twitter, @loscontertulios. The Pope digs population, freedom from taxation, miniskirt is flirting, I can't stop so I'm hurting, teeny bops are uptight, drinking at a stoplight, Spencer sounds her hopeless trust. Adultery plays the kitchen, bigot cops on fiction, the little man gets shafted, sons and money's drafted, living by a timepiece, new war in the Far East, can you pass a Rorschach test? Bueno, quizá usted se acuerde de esta película que fue ganadora de un Oscar, un documental, se llamaba Buscando a Sugarman. Es un documental que buscan a este cantante legendario que era admirado por muchos y que se perdió de pronto, Sixto Rodríguez. ¿Por qué se llamaba Sixto? Porque era el sexto hijo. Sí, como los papas, ¿no? Era como el sexto hijo de la familia. Le pusieron Sixto. Sixto. ¿No? Él era de origen, bueno, de ascendencia mexicana. Y era el Elvis Presley de Sudáfrica. Sí. Cosa que él no sabía. No sabía. Él trabajaba como obrero de la construcción en Chicago sin saber que era millonario. Sí. Nada más con cobrar las regalías de los discos que vendía en Sudáfrica, se convertiría en un hombre muy rico. Ya después lo entiende, lo sabe, sí, y hace giras por Sudáfrica y otros lugares y se vuelve un gran cantante conocido. Sí, sí, sí. Fíjense ustedes que es un documental sueco-británico. Ahora les digo, el director, que por cierto se suicidó poquito tiempo después de la película, se llama Malik Bendeleul, y este director tuvo una crisis de depresión y a los pocos años, 2 años quizá, de haber ganado el Oscar, se suicidó. Bueno, Manuela Ceballos Saavedra dice que por favor le digan dónde puede encontrar información sobre Patricio Lumumba. En internet. Él fue el primer gobernante del Congo. Sí. La República del Congo. Hay una famosa universidad Lumumba en Moscú. Patricio Lumumba. Claro, él fue asesinado. Sí. Por su política en contra del neocolonialismo. Juan Cervantes dice que en México hay protestas fuertes contra el sistema que siempre ha existido en el país. Ojalá hubiera un caudillo que acabe con esta situación. Muchas gracias, don Juan María de Lourdes Sánchez. Dijeron que las protestas pacíficas tienen mejores resultados que las violentas. No es tan tajante, habría que ver las condiciones de la protesta. No siempre la protesta pacífica puede tener mejores resultados. Pues sí, no es una regla. Según las circunstancias. No regla, a Gandhi le resultó. A Martin Luther King le resultó. Igual a. En parte. A Mandela con su vida. Sí, pero los derechos civiles de los negros. Fue una victoria. A Mandela le resultó. Cambio, la resistencia armada, pues ha tenido pocos éxitos. Sí. Sí, por ejemplo, los tupamaros, pues no triunfaron. Borrados. ¿Verdad? Sí. No, de todos los movimientos guerrilleros en América Latina. Sí, salvo el sandinismo, fíjate. Sandinismo, claro, la Revolución, la Revolución Cubana. Y el sandinismo, pero después de un largo intervalo. Sí, Madero en realidad era pacifista y tomó las armas como último recurso, pero bueno, Ruiz, nuestro amigo Ruiste. Saludos. Ya está preparado para escuchar los contertulios. Si se le ocurre algo, él mandará un dibujo, que no es amenaza. Protesto porque no dura 2 horas el programa, dice Ruiste. Eduardo Bello, la lucha de Gandhi tuvo 2 armas, la no violencia y aferrarse a la verdad. La desobediencia civil, que es una buena herramienta de Eduardo Bello, de nueva cuenta. Se refieren a 2 temas, desobediencia civil, en que se anuncia cuando se realizará y qué ley se viola la autoridad, y la objeción de conciencia, que es individual. No se anuncia la autoridad, y si se viola alguna ley, no se espera recibir castigo. Gabriel Serrano, a ver, ahí te va, Víctor Gabriel Serrano. ¿Conoce una canción que se llama Multiviral? De calle 13 y es de protesta. Pues muchas gracias. Ahí te va, Víctor. Lulú Aguilar, el respeto a la protesta como a todo en la vida, con lo que podríamos, es con lo que podríamos empezar. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Hay, es que sí, hay muchas discusiones. Yo creo que sí, desde luego. Es un derecho a protestar, es un derecho. Lo tenemos todos, ¿no? Claro, sí. Quizá habría que preguntarse, pues yo me lo he preguntado muchas veces, habría que preguntarse si los métodos de protesta que se usan actualmente en México, por ejemplo, no podrían modificarse para ser más eficaces, porque yo siento que son contraproducentes a veces. No, sí, por el vandalismo, pienses especialmente. Afectaciones en terceros, vialidades. Sí, robos. En fin, el vandalismo quizá saqueo, se refiere a muchos otros factores. Bueno, pero bueno, en fin, lo sabemos. Entonces, sabemos que eso lleva a un callejón sin salida. Sí. Y a una represión terrible. Claro, como yo el asunto de votar, toda persona es un derecho ganado que se ha corrido mucha sangre para que la gente pueda votar, pero la gente es libre y puede elegir no hacerlo, ¿verdad? Lo que no entiendo es que haya alguien que prohíba que otra persona vote. Ah, no, eso, ¿verdad? Y eso también da la conciencia de cada quien. Y bueno, pues sí. Eduardo Cisneros, canciones sobre el tema de hoy. No nos moverán, de Joan Baez, El preso número 9. Sí, muchas gracias, hay muchas. ¿Ah? ¿Se acuerdan de aquella de quién era Mustaquí, de quién era? De Nicola Sacco y Bartolomeu Vanzetti. Sí, no, sí. ¿Verdad? Claro. Sacco y Vanzetti, sí, se llamaba la película. Vanzetti, pero italianos inmigrantes en Estados fueron Unidos. Ejecutados injustamente. Sí. José Álvarez, felicidades a los contertulios. Y aquí está su respuesta. A ver, Víctor. Martín Gómez, las protestas y los movimientos sociales son una explosión del ingenio en el lenguaje. Hay frases como... si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno, de Zapata. O bien, quien lucha puede perder, pero quien no lucha ya perdió, del movimiento del 68. Sí, ¿se acuerdan de aquel prohibido prohibir? ¿Verdad? Jacqueline Bau, El pueblo unido, creo que así se llama una canción, puede ser. Muchos saludos, Adriana Arellano, Amparo Ochoa. Claro, pues era una gran cantante, ¿verdad? De este género. Como Oscar Chávez, ¿verdad? Entre nosotros. Sobre la explotación de los recursos del Estado de Guerrero, incluso el libre tránsito en las playas privadas. Bueno, muchas gracias. Ana Compeán, Oscar Chávez, Se vende mi país. Yo no lo vendo porque lo quiero, dice, los que lo queremos todo. Adriana Arellano, Oscar Chávez, Gabino Palomares, claro, sí. Mi amigo Antar López, mi querido amigo, que es un referente de la canción Protesta, Antar y Margarita, ¿se acuerda? Mira, Antar López, la canción canciones de Bob Dylan y John Baez, ¿verdad? Muchas canciones de Bob Dylan y John Baez. Sí, Rocío Ruénes Morales, Protesta Infantil, autoría de C. Torriente y E. Armanza, que habla de que a los niños y niñas no les gusta que los adultos los asusten y los tachen de mentirosos. La cantó Amparo Ochoa, entre otros, en una estrofa es protesto y vuelvo a protestar. Con las mentiras tenemos que acabar, a los embusteros hay que desmentir, basta ya de decir, ahí viene el lobo, la bruja de la escoba, ni que yo fuera boba. Muy bien. Alma Elena Fernández, excelente, qué deleite con la música de Sixto Rodríguez, le gusta mucho el programa, muchas gracias. Julián Pineda, aquí está otra respuesta. García Lira, José García Lira, protesta para que dure 2 horas el programa y pasen más días a la semana. Está bien. Felicidades para su papá Esteban García, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, don Esteban García. Ángel Urraza 622 en la del Valle, que trae su identificación. Y aquí le dan su libro. Bueno, muchas gracias. Le aviso que el próximo programa, la próxima emisión de Contertulios, vamos a tratar un tema para que se vayan preparando grandes detectives, detectives famosos. Aquí los esperamos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.